El libro de Amós, parte 11, fíjense, ya la 11, capítulo 5, ahí ya vamos más de la mitad, no se desespere. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra que siempre preparas, siempre oportuna, siempre poderosa, siempre renovadora, Señor. Siempre para actuar sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones, Señor. Lo aceptamos, Señor, y abrimos nuestros corazones para estar sensibles a esa palabra que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya llegamos hasta el capítulo 5. Vamos a recordar el pasaje del capítulo 4, Amós 4:12, en la traducción del lenguaje, no, en la traducción viviente. Amós 4:12. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues ya sabemos, ¿no? Hasta ahora capítulo 1, 2, 3 y 4, y ahora el 5, el Señor le está dando a Israel y a las naciones vecinas que Él es el juez de jueces, ¿no? Él es el que va ahora a juzgar su incredulidad, su falta de fe, porque lo han desechado a él y se ha ido en pos de otros dioses. Siempre es así, ¿no, hermanos? Inclusive ahora nosotros también, ¿no? Siempre acuérdense que tenemos que vernos en un espejo, si no nos sirve. No sirve leer el Antiguo Testamento si no nos vemos en un espejo. Los dioses que ellos servían, esos becerros de oro, Baales, Moloch, Astoret, Astarte, bueno, todos esos son los mismos que ahora nosotros llevamos en nuestros corazones. Usted ya sabe cuál lleva. Yo siempre lo recalco, o sea, tenemos que saber identificar, saber ser humildes, ¿no? Decir, pues sí, soy sensible, soy débil a tal o cual ídolo, ¿no? Sea la codicia, las pasiones de este mundo, quizás alguna persona en mi familia, X. Lo que sea que esté en el lugar de Dios es un ídolo y es algo que Dios no lo tolera. Él no comparte su puesto número uno con ninguno, ¿no? Entonces tenemos que saber, dice, prepararnos para encontrarnos en el juicio con nuestro Dios. Pues en eso estamos, ¿no, hermanos? Ahora estamos preparándonos para ver al juez de jueces. Algún día lo vamos a ver. Algún día todos vamos a estar, como estábamos recién, adorando al Señor, pero en los lugares celestiales, ¿no? Y ahí ya va a ser puro gozo, vamos a vernos así en las caras y vamos a estar felices. Mira, siempre ya llegamos a la meta, ya estamos acá, ya se terminó todo ese sufrimiento. Hay que esto y lo otro, que no sé qué, que todo ya terminó. Que la vacuna, que partido político, que no. Ya terminó todo eso. Y aunque no encontremos algún familiar, algún ser querido aquí en esta vida, no va a haber dolor. Fíjense que es algo que es una promesa también, ¿no? Yo lo veo como una promesa de Dios. Porque sabemos que vamos a haber familiares, seres queridos nuestros, inclusive hijos y padres, que no van a estar en la presencia de Dios gozándose. Es doloroso ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere infundir ahora en nosotros la urgencia de predicarles la palabra a ellos. Allá Dios va a ser el todo en todo, Él va a cubrir todo. O sea, no vamos a tener puro gozo y vamos a saber el porqué de la justicia de Dios de esa persona que no está. No nos va a doler, fíjense bien, no nos va a doler, eso es una promesa de Dios. Fíjense, en el capítulo 5 sigue con la misma temática, ¿no? El castigo de Israel por todos sus pecados acumulados durante los siglos, de los cuales el Señor insta incluso ahora para que se arrepientan, ¿no? Porque viene el juicio y es inminente. Arrepiéntanse, dice el Señor. En Amós 5:1 dice, lo sigo en la traducción de viviente. Amós 5:1 dice, escucha pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. Fíjense que en la antigüedad era común hacer un cántico cuando alguien moría, especialmente si era un personaje importante como un rey, un juez, un líder de la sociedad. El ejemplo clásico es 2 Samuel 1, 17 al 27, cuando David hace un cántico para el rey Saúl y para su amigo Jonatán. Ellos murieron en una batalla y David se entristece y hace un cántico, ¿no?, en conmemoración de esas muertes. Entonces, al comienzo del capítulo 5, Dios mismo, fíjense, Dios mismo está declarando la muerte de Israel. O sea, Él está cantando un canto fúnebre para Israel. Imagínense lo aterrador que es eso, ¿no? Como diciendo, ya Israel. Es trágico, ¿no? En el Amós 5:2 dice, fíjense el cántico de Dios que les hace a su pueblo Israel. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. ¿A quién le gustaría que Dios le cante ese cántico? Pues no, ¿no? O sea, está tremendo, ¿no? O sea, que Dios me diga eso, tremendo. Esto es una sentencia de Dios prácticamente, ¿no? Dios está sentenciando al pueblo de Israel, ¿no? Por lo que él vio hasta ahorita, todo el pasado hasta el presente, y lo que él está viendo, ¿no?, hacia el futuro. La Israel de los tiempos de David, está sentenciando diciendo, la Israel de los tiempos de David y Salomón ya nunca más volvería. Eso es lo que Dios está diciendo. Todo hebreo, todo judío, todo israelita estaba esperando ¿qué? Que vuelvan los tiempos pasados. ¿Qué tiempos? Los tiempos de David y Salomón, que fue el tiempo de mayor expansión y dominio político y expansión territorial de la nación de Israel. Eso en los libros de historia secular no sale, oh casualidad, pero se ha buscado por medio de arqueólogos y historiadores del Medio Oriente, de que en esa época del 960 al, perdón, del 1050 al 960 antes de Cristo, en esos 100 años más o menos o 90 de los gobiernos de Salomón y de David, Israel era la potencia del mundo en esa época. O sea, nadie era más poderoso que Israel. O sea, eso no sale en los libros seculares. Por eso a los que nos gusta la historia siempre eso nos chocó. Era una trampa del diablo, obviamente. Pero cuando uno empieza a buscar, a googlear y a todo lo que hacen ahora la gente, empieza a esclarecer la mente. Y sabemos que en esa época no había otra nación más poderosa. Todas las otras naciones poderosas estaban bien débiles. David había vencido a todos y había expandido hasta el río Éufrates la promesa a Abraham. Hasta el río Éufrates y hasta la frontera de Egipto. Increíble. O sea, la promesa de Abraham que se le dio a Abraham hasta el río Éufrates, iba a ser tierra de quién. De ustedes, de los descendientes de Abraham. Esa promesa se cumplió momentáneamente, como darle un gustito ahí a la gente de Israel. Entonces, pero entendemos, hermanos, entonces ahora queda la duda, ¿cómo que no se volverán a levantarse? Espérenme, vamos a desarrollar el tema, ¿no? Para entender esto, es importante entender que ser una nación poderosa, una nación cabeza, líder de todas las naciones, fue dada como promesa ¿a quién? A Abraham, ¿no? Cuando todavía su nombre era Abraham, no Abraham. Entonces, en Génesis 12:3, me gusta en la versión, traducción del lenguaje actual, dice, mire cómo dice el Señor, nuestro Dios, a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén. Esto se aplica en varios términos. Está el término ¿qué? Espiritual, ¿no? El Evangelio. Somos hijos de Abraham por medio de la fe, ¿sí o no? Entonces, todas las naciones son bendecidas por el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es una. Y otra es que ellos van a ser de bendición en el milenio de Cristo, el milenio que está por venir, en donde Israel va a ser, y Jerusalén va a ser la capital del mundo entero. Y ahí va a estar Cristo, Jesucristo, el Mesías reinando desde ahí durante 1000 años, en donde todo el mundo, como dice en Zacarías, 8 y 10 van a estar agarrándole a un hebreo, a algún judío, diciéndole: oye, tú eres judío, pues llévame a Jerusalén, ustedes son los bendecidos. Ellos van a ser cabeza de naciones, porque esa es la promesa que le dio ¿a quién? A Abraham. Y luego, si vamos un poco más y revisamos, es importante todo este contexto para saber en dónde estamos parados, hermanos. Y luego nos vamos al pacto mosaico. ¿Cuál es el pacto mosaico? O sea, el que hace Dios con Moisés, ¿no? Y con el pueblo, ¿no?, de Israel. Donde el Señor hace un nuevo pacto cuando el pueblo iba a entrar, antes de que entrara, perdón, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ya habían hecho un pacto cuando salían de Egipto. ¿Se acuerdan? En el monte de Sinaí. Ese fue el roto, ¿por quién? Por la primera generación. Después mandaron a los 10 espías y los 10 espías volvieron así, con mucho miedo. Entonces, no, ustedes no tienen, la incredulidad de ustedes es tremenda, así que mejor va para atrás. Y se fueron para atrás, ¿se acuerdan? Esa historia ya la vimos. Entonces, 40 años estuvieron dando vueltas en un desierto, y de, no sé, ahí vemos la historia, y iban así en vueltas, a mí me da mucha lástima, iban así en vueltas y murieron toda esa primera generación, y quedó la segunda generación, y esa segunda generación iba a ser un nuevo, a renovar, perdón, renovar votos, renovar el pacto con el Señor. Ese pacto ahora iba a ser con esa segunda generación, y eso es lo que habla Deuteronomio 27, 28, 29 y 30. Fíjense, yo siempre les digo que eso de Deuteronomio 28, 29 y 30 es importante, ¿no?, para para nuestra fe también, para nuestra vida cristiana. Nosotros somos, por medio de la fe dijimos, ¿somos qué? Hijos de Abraham. Y como ser hijos de Abraham por la fe, tendremos como herencia, ¿qué cosas? Por las promesas que Dios dio a su pueblo, ¿sí? Bueno, nomás hay que saber diferenciar lo que es promesas que tienen que ver con la nación en sí, como sociedad, nación Israel, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, eso no la dude. Y otra es las promesas espirituales que tienen que ver con Deuteronomio 28. Es muy importante, por eso yo digo que es conveniente que lo lean, ¿no? Y ver, ay, pero esta vida cristiana, ¿cómo está la cosa? Entonces, nos da cierta guía. Nos da cierta guía. Pablo nos deja mucha guía, ¿sí o no? Pablo nos deja, la otra vez estuvimos leyendo Efesios 4, que es importante para los de servidores, ¿no? Pero Deuteronomio 28 nos da guías generales de cómo actuar para ser bendecidos mientras estemos en esta vida temporal, en esta vida que vamos de paso. Entonces, Deuteronomio 28, 9 dice, lo voy a leer en la traducción viviente, Deuteronomio 28, 9. Para los que no leyeron hace mucho este pasaje, escuche bien. Si obedeces el mandato del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, dice la palabra, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas cultos. Ahí está la clave, ¿no? No seguir a otros dioses. El mandamiento número uno que dejó en el decálogo el Señor. Es el más importante. Yo soy un Dios celoso, no sigas otros dioses. Ay, que me gusta más, ay, que esto y el otro, que sigo a este. Pues bueno, ni modo. Pues aquí está. Aquí está bien claro, ¿no, hermanos? Deja alguna duda, para nada, ¿no? El pasaje no deja ninguno, ninguna duda. Si obedeces cuidadosamente, ¿no? Y lo, el Señor te pondrá por cabeza. Mira, este pasaje es uno que los israelitas lo tenían memorizado de pies a cabeza. Se lo puedo asegurar. Todo Deuteronomio 28. Todo lo tenían memorizado aquí en la cabeza. Y ellos sabían qué es ser cola y qué es ser cabeza. Por eso yo muchas veces no me entiendo cuando llegaba Jesús. Yo entiendo la condición, perdón, de que estaban ellos. Estaban en una contradicción, ¿vieron? ¿Cómo? Espérame. ¿Cómo? ¿Por qué somos cola todo el tiempo durante siglos? ¿Sí me entienden? Por eso esperaban al Mesías. Los israelitas que sabían este pasaje de memoria, el problema de ellos era lo que Jesús les reclamó a sus líderes, ¿no? ¿Se acuerdan? A los fariseos. ¿Lo adoraban de qué? De labios. De labios para afuera, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. Tan es así que veían a la imagen en personificación de Dios en Jesús y no sabían que era Él. Más claro, ni el agua. Y si seguimos leyendo el pasaje de Amós 5, vamos al verso 3, del 3 al 6. Dice, el Señor soberano dice, cuando una ciudad mande 1,000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envía 100, solo 10 regresarán vivos. Esto para los que no saben de batallas, yo no soy general ni teniente, pues aquí estaba la hermana Adriana, que su esposo era mayor, ¿no? Él sabrá más. Pero me encanta ver a mí cosas así, a mí me gusta la historia. En la historia de los hombres, que hay, ¿qué es lo que más hay? Guerras, peleas. Entonces, si vemos la historia de la humanidad, vemos que había muchas peleas épicas, muy famosas, ¿no? Entonces, dentro de ellas, bueno, pues podemos citar muchas. Pero cuando un ejército manda a 1,000 y vuelven, ¿cuántos dijo? 100, es el 10%. Cuando un ejército acaba contra el otro, generalmente nomás mataba entre un 10 al 25, 30 como mucho. Porque ya cuando veían, miren, cuando veían morir a 3 de 10 de que estaban alrededor de suyo, pues ya era hora de tirar la pala, vámonos, porque nos están matando. O sea, acuérdense, la lucha en la antigüedad era tremenda, eran espadas, picos y hachas, en donde uno veía manos, brazos, cabezas, orejas, ojos, piernas volar por todos lados. Yo sé que estamos muy insensibles por todas las películas que vemos, ¿no? Pero les puedo asegurar que era una imagen no muy buena, ¿no? Era atroz estar en el campo de batalla y ver a tu amigo de la comarca, de la aldea, que le cortaron la cabeza, y a tu hermano ahí en la sangre, que le volaron los pies, y así, ¿no? Y tú herido. Entonces, generalmente era un 10, un 20% y ya era, bueno, hasta aquí, vámonos. Se acabó. Y el general que estaba al comando, él siempre estaba atrás y decía, no, ya, vamos atrás, mejor retrocedemos, nos reagrupamos y vemos qué hacemos. Y negociamos, y hay que negociar. Por eso cuando dice el Señor, le está diciendo, ¿no? Cuando manden a 1,000, nomás el 10, o sea, los van a acabar, los van a hacer pedazos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Acá viene la sentencia, vuelvan a buscarme y vivan, no adoren en los altares paganos en Betel. ¿Se acuerdan Betel, no? No vayan a los altares en Gilgal. ¿Se acuerdan de Gilgal? Ya lo hablamos. Ni en Berseba. ¿Qué está demostrando aquí el Señor? Está diciendo todavía, aunque decreto el juicio ante ustedes, le estoy dando chance. O sea, ese es el amor. Todo el tiempo Él extiende su mano de gracia al Señor. Porque muchos dicen, no, el Antiguo Testamento, el Señor era muy duro. ¿Era duro? Miren, siglos le estaban abofeteando y escupiendo al Señor en su cara, y Él todavía les ofrece su mano de gracia, aún en esos momentos, hermanos. O sea, el Señor no cambió. El Señor es el mismo siempre. No es que en el Antiguo Testamento estaba con agruras y andaba malo. No, andaba más, ¿cómo se dice? Iracundo. No, estamos hablando de que del Antiguo Testamento la gente era más tremenda, ¿no? Porque nomás hay que entenderlo, no estaba el Espíritu morando como en nosotros. Ellos eran una sombra de, no estaba el Mesías que murió en la cruz, sino veían una sombra de en sus profetas, en David, en X, ¿no? En Moisés. Entonces, hay que comprender la situación, no hay que ser tan duros, ¿no? Porque duros no somos contra nosotros, tenemos que ser duros, ¿no? No contra los demás. Vemos, entonces yo lo veo al Antiguo Testamento y digo, uno puede decir, ay, esta gente bien incrédula. No, espérame, no tenían a Cristo, o sea, nomás tenían sombras de, y también ¿qué? Y también no había el Espíritu Santo en ellos, la promesa del Espíritu hasta Hechos 2. O sea, imagínense no tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es algo tremendo, nomás estaríamos con nuestra conciencia. ¿Se acuerdan? Como estamos en el mundo, como la pura conciencia. ¿Cómo batallábamos? Mucho. ¿Cuántas veces ganábamos? Poco. O sea, siempre nos ganaba nuestra carnalidad, es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos señala y nos lleva. Esa es la diferencia. No somos nosotros mejores que la gente del Antiguo Testamento, ¿eh? Eso es algo importante. Ese es un error muy clásico que hasta se predica mucho y a mí no me gusta escuchar eso porque realmente el Señor no cambia. Siempre extiende. Fíjense, lo estamos viendo en Amos, ¿sí o no? Una vez más, vuélvanse a mí y vivan. Oh, increíble. Yo veo esto y dice, qué paciencia tiene el Señor realmente, ¿no? Pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. Otra vez repite, ¿no? De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ahí está. Pero su maldad, hermanos, la maldad de este pueblo no tenía fin. Sus corazones endurecidos tenían una capa de incredulidad ahí de colesterol, lo que quiera ponerle, dura, bien, hecha bien dura, ¿no? Prácticamente como acero, como hierro. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús dijo, citando a Isaías en Mateo 15:7, en Mateo 15:7 dice, en la traducción viviente, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahí va, una y otra vez, el Señor extendiendo la mano de gracia y ellos nomás de aquí para puro religiosidad, pero en su corazón bien alejados del Señor. Amós 5:7 dice, vemos otra vez la injusticia, la violencia y maldad que imperaba, ¿no?, en el pueblo de Israel. Y una vez y otra vez el Señor como que les imploraba, decían, ay, por favor, vengan a mí, vengan de corazón sincero. Si se arrepienten, pues yo estoy aquí, yo los voy a recibir. Dios sabía, Dios sabía el resultado de las malas decisiones futuras que iban a tomar. Por eso Él hablaba siempre en presente y en imperativo. Y decían en Amós 5:7, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Primera característica que hablamos el otro día, ¿no? La gente mala, la gente impía, la gente incrédula, ¿qué hace? Tuerce la justicia. Son gente injusta. Tratan al justo como basura, dice aquí la palabra. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta el agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. ¿Vieron? Aquí está hablando del Señor creador del universo, ¿no? El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, ahí va, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Dios, ¿en dónde les estaba pegando, hermanos? Aquí. Les estaba pegando en donde más les duele. ¿Sí me entienden? Le está poniendo, ¿cómo le dicen aquí? El dedo en la llaga, ¿no? En lo que tenían de idolatría, el dinero y los bienes materiales en la época. Acuérdense que estamos hablando de la época de Jeroboam II, Jeroboam el Grande. Bueno, el que había muchos bienes materiales, extensión de la tierra. Todo eso entonces provocó que la gente se desviara, ¿qué? Más. No que, ah, ya ahora que me hiciste rico y ahora voy a adorarte más. O sea, no. Generalmente cuando el corazón está desviado y le añade uno cosas materiales, ¿qué le pasa? Se desvía más. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Y entonces, ¿por qué pedimos más? Cuando andamos desviados. ¿Cómo somos, no? ¿Cómo somos? O sea, siempre es así. Aprendamos a cuando estemos orando a la noche, cuando estén en la intimidad con Dios. A veces yo estoy, ay, esto y lo otro. Y después viene, al final viene, bueno, Señor, necesito esto. Tú lo sabes, o sea, y esto y lo otro. Pero después digo, pero si no, pues está bien, porque tú sabes lo que necesito. Pero a veces mi corazón me traiciona, porque lo digo en forma de labios para afuera. Pero por dentro digo, no, dámelo. Pero es una cosa, por eso es una lucha constante con nuestro corazón. Debemos saber que nuestro primer enemigo es nuestro corazón. A lo largo de toda la Biblia nos señalan siempre nuestro corazón. No, no es el diablo nuestro primer enemigo. Ese es el que viene a tratar sobre nuestro corazón. Él va a nuestras debilidades y dice, mira, por aquí, por allá, por acá. Entonces, infla nuestras debilidades, ¿no? Entonces, tenemos que ser, porque Dios siempre pega cuando viene el juicio de Dios en donde más nos duele. Y en la época de ahí de Amós, ¿les pegó en dónde? En el dinero. Les pegó y les pegó duro, hermanos. Pues dice el Señor, sigo el pasaje, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos. Y aquí me quiero parar un poco también. ¿Qué es aceptar sobornos? Una mochada, dicen acá, mordida, X, ¿no? No hay que aceptar nada que es chueco, hermanos. Sí lo entendemos, ¿no? Pero a veces yo sé que, yo ya les dije mucho esto, ¿no? De que cuando estaba importando tenía que pagar una cantidad bien grande por cada contenedor, ¿no? Y si no la pagaba, no me daban el contenedor. Entonces, yo tenía que dejar de ganar una cantidad exorbitante o dejar de importar o hacerlo bien, legal todo al 100%. Y si lo hacía al 100%, iba a ganar bien poquito o no iba a ganar. Opté por hacer lo del Señor después que me dé varios varazos. Y después de eso, no vi la bendición luego. Me estuvo bastante tiempo, hermanos. Y después de varios, más de 5 años, después vi un poco la luz ahí. Pero les digo esto porque realmente el que acepta morder usted, ¿no? O entrar al juego de eso, el Señor jamás, jamás lo va a bendecir en términos materiales, pero jamás, hermanos. Va a la calle, ay, estuvo rápido, no, pero iba a 50 kilómetros y aquí es hasta 60. No, usted estaba mal, mire, yo estoy bien, pero si quiere hágame la multa y la pago, ¿no? ¿Y cuánto lo podemos arreglar? No, ¿cuánto podemos arreglar? Nada, porque Dios lo va a arreglar con ustedes. ¿Sí me entiende? Le dije un ejemplo muy burdo, muy simple, ¿no? Que yo creo que nadie cae en esa, ¿no? Ya, antes caíamos en esa, ¿no? Pero es importante, el que acepta sobornos, hermanos, aquí está bien claro, ¿no? Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos, mordidas, ¿sabes? Y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Ahí está. Al más débil, al más pobre, al que más le faltan, lo oprimen más. Eso es injusticia, dice el Señor. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un tiempo malo. Tiempo malo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Muchos dicen, ¡ay, la vacuna trae no sé qué! Y que la vacuna no sé qué. Sí, yo ya sé todo eso, hermano. Ya lo sé, no es que no lo sabemos. Cuando nos reunimos ahí en las reuniones que participo, el pastor Chuy lo dijo bien claro, o sea, ya sabemos que hay un activo antígeno que se llama luciferase, ¿y por qué Lucifer? ¿Y por qué? Pues es obvio, o sea, ¿hay que explicar eso? Pues no, es obvio por qué. ¿Y por qué le ponen cosas de fetos, de abortados? Pues porque son demonios esta gente, son gente mala y andan en cosas malas, ¿sí me entiende? Ahora, ¿se pone la vacuna y me va a afectar? No, pues si me tengo que poner la vacuna, me la tengo que poner y se acabó. O sea, pero mientras no me la ponga, pues no me la pongo. Pero si me la tengo que poner, hay un maestro, ¿no? Hay un maestro ahí de los hermanos que ahora los van a vacunar. Ay, no sé qué. Mano, ore al Señor y póngase la vacuna y se acabó, mano. O sea, o si el Señor está orando y le dice, no, te sales de ahí. ¿Te sales? O sea, ¿cuál es? Esa es la relación íntima que hay que tener en el día a día. Porque muchas veces no tenemos esa relación íntima y cuando empezamos a orar, ya queremos la respuesta del Señor. ¿No? ¿Sí o no? Ay, Señor, ayúdame, ¿qué quieres que haga? ¿Ya? No, no. O sea, no. Así no funciona, hermanos. ¿Sí me entiende? Así no funciona. Funciona diariamente, yo le estoy orando al Señor y Él me va mostrando, y mientras más intimidad haya, más sensible voy a ser a la voz del Señor. Mientras menos, ¿se acuerdan cuando el Señor siempre hablaba? Eran como truenos, ¿no? Este es mi hijo amado, que en ti tengo complacencia. Y la gente del mundo que decía, son truenos, ¿sí me entiende? O sea, cuando más sensible es uno a la voz del Señor es porque tiene más intimidad, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? Bueno, dice el Señor, fíjense, y lo grita, dice, porque hay signos de exclamación, dice, hagan lo bueno, huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Wow, yo quiero que Él sea mi ayudador, ¿no? Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Y continúa aquí el Señor profetizando. Ahora miren, ahora lo que viene, ¿no? Sabiendo Dios que no iban a aceptar su propuesta, que iban a seguir en el pecado. Dice, por lo tanto, y ahí sí viene el decreto, ¿no? Esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Wow, esto es consecuencias, ¿no? Pero uno se puede preguntar, ¿será corto el brazo del Señor para salvar? Como decía el salmista. ¿O en verdad era constantemente la rebeldía del pueblo de Israel ante el Señor? O sea, hay que saber medir eso. Porque uno cuando lee la Biblia así, después de mucho no la leía, después le empezó a leer. No, pues este Dios es bien malvado. Ay, no aguanta. No era que era paciencia, pero hay que ver las causas bien. Como un juicio, ¿no? Cuando vemos un juicio, está ahí un fiscal, hay un abogado. ¿Y ellos qué hacen? Desmenuzan libros de hechos que escriben de lo que sucedió, diagnósticos y esto, médico forense, no sé qué, un montón, todo lo revisan antes de emitir un juicio o defender o cómo voy a defender. El problema siempre fue la rebeldía constante del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, aún teniendo la ley, hermanos, la ley de Dios. Y este pasaje de Deuteronomio 28, en donde, miren, está bien claro, lo tenían de memoria aquí en la cabeza, lo acabamos de leer, ¿no? Está bien claro, ¿sí o no? La palabra de Dios igual no penetraba en sus corazones, como que les rebalaba. ¿Vieron? Que tenía mucho, no sé, ¿cómo le llama eso? Ese, el que le ponen a los carros para... Cera, le tenía mucha cera y el agua así de Dios, el agua viva de Dios, les rebalaba. Era lo que pasaba. Así estaban ciegos y alejados de Dios cuando llegó Jesús. Porque no nos sorprenda, así llegó. Y así sucedió hasta el día de hoy, hermanos, con el pueblo de Israel. Porque ellos volvieron a la tierra prometida en 1948. En incredulidad, no porque hoy no, si el Mesías era Jesús, me cayó el 20, no, sino que en incredulidad, por la gracia de Dios, preparando los últimos tiempos, Él los puso ahí, porque se tenían que cumplir las últimas profecías, porque todo lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Y Israel, la Israel moderna de ahora, es un gran ejemplo de cómo es, digamos, el renacer, ¿no? En las cenizas del olvido, que estuvieron 1900 años y ahora son potencia, ¿eh? Sí se puede decir que la Israel de ahora son potencia mundial, pero no son cabeza, ese es el tema, no son cabeza, necesitan a un aliado poderoso atrás de ellos, al que le dicen el hermano mayor de Israel. ¿Quién será? los gringos aquí, arriba nuestro. Entonces, ellos son los que siempre, siempre están atrás de Israel, porque si no, otra vez los de Irán, otra vez los musulmanes de todos los que tienen alrededor, los atacarían constantemente. Y aunque aún ahora los atacan, ¿no? Pero está Israel detrás de ellos, Estados Unidos detrás de ellos protegiéndolos. Es el escudo, ¿no? Dios creó a este imperio de ahora, ¿no? Para proteger a su pueblo. Y si nos vamos a la historia, Israel como nación, ¿cuándo fue destruida Israel? Samaria en 722 antes de Cristo. ¿Contra quién? Los asirios. Y Judá, ¿contra quién fue destruido? En el 586 antes de Cristo. ¿Contra quién? Contra los babilonios. Fueron todos deportados, desterrados para vivir en el cautiverio. Aún, hermanos, cuando ellos regresaron del cautiverio, ya nunca más fueron nación independiente. Siempre estuvieron bajo la sombra de una superpotencia, de un imperio. De esos imperios que Dios ya le reveló a qué profeta, a Daniel, en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, ¿no? Ahí Dios dice, esto es lo que va a pasar en la historia de mi pueblo elegido, Israel. Ellos no van a ser cabeza. ¿Por qué? Por su incredulidad y por portarse mal. Entonces, alguien tiene que ser cabeza. Ahí están, ahí te voy a dar cuatro imperios que van a ser cabeza y los van a poner en regla estos muchachos. Los voy a utilizar como mi vara de disciplina. El primero que fue Babilonia, el segundo fue el imperio Medo-Persa, el tercero fue el imperio Macedonio-Griego y el cuarto el imperio Romano. Esos cuatro fueron los que tuvieron que surgir en la historia de la humanidad para que ubicar después a Israel en el contexto profético que Dios quería que estén. En Lucas 21, 24, Lucas 21, 24, el Señor lo pone bien claro cuando habla de los últimos tiempos. Dice, los matarán a espadas y serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Bueno, aquí es una doble profecía, ¿no? Eso ocurrió en el año 70, ¿no? Y en el año 132, y después ahora va a ocurrir. Y dice, y Jerusalén, y aquí está la profecía de los últimos tiempos, ¿no? Y Jerusalén será pisoteada, en el Reina Valeria dice, hollada, por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. O sea, dentro de muy poquito. O sea, esos serán pisoteados, ¿quién? Jerusalén. Jerusalén va a ser gobernada por los gentiles hasta que sea, ¿qué? Hasta que llegue a su fin el tiempo. Jerusalén, desde los tiempos, desde que fue destruida el año 70 hasta que la recuperaron en el 67, siempre fue un gobierno extranjero el que tuvo la posesión de la ciudad de Jerusalén, siempre, para que se cumpla la palabra de Jesús, al pie de la letra. Y ahora, inclusive, que los judíos ellos son administradores, pero no son dueños del lugar santísimo, vamos, donde está el templo, ¿no? El monte del templo. Porque en el monte del templo el diablo puso un templo que es el tercer templo más santo de la religión musulmana. Entonces, hasta que sean hollados por los gentiles, y todavía eso está hollado. O sea, va a haber un tiempo en donde eso va a acabar y van a poner un templo ahí, el tercer templo, ¿no? Eso ya va a llegar dentro de poco. Israel ahora sí es una nación independiente, poderosa, pero todavía no es cabeza de naciones. Israel, por sus continuos pecados, continúa en desobediencia. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Por no cumplir su parte del pacto que hicieron con Dios en Deuteronomio 28, en el transcurso de la historia fueron cumpliéndose todas las maldiciones que en Deuteronomio 28 estaban. Uno cuando lee Deuteronomio 28 ve, empiezan las bendiciones y por el versículo como el 14 ya termina. Y ya después del 14 al 60 y tantos empiezan las maldiciones. Es tremendo, y cuando las lee uno, híjole, dice, wow, ¿estos saben de memoria esto? Igual así están de incrédulos. Hay que tener carácter, ¿no? Para querer ponerse en contra de Dios. Es tremendo. Pero así está, ¿no? Cuando Babilonia, hermanos, conquistó el mundo conocido en esa época y destruyó Jerusalén en el 586 a.C., empezó esa dependencia de Israel, y Jerusalén como capital, sobre otras naciones. O sea, empezó a hacer cola. Pero era cola ya, pero ahora ya terminó. Era el castigo que traía el mismo Dios sobre Israel. Jeremías 27, 4, lo dice bien claro, cómo el Señor usa a estas naciones, ¿no? Jeremías 27, 4 dice: dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Amén. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. ¿A quién se lo va a entregar? A Nabucodonosor. Dios está diciendo: he puesto todo bajo su control, de Nabucodonosor, aún los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. O sea, hasta en el capítulo 5 está hasta Belsasar, ¿no? Que era el nieto de Nabucodonosor. Y ahí vino Darío y se acabó el imperio babilonio. O sea, hasta eso está profetizado. Esto Jeremías lo escribió antes, obviamente, de que ocurriera eso, décadas antes. Entonces dice: muchas naciones grandes y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia, o sea, después de Belsasar, o sea, del nieto de Nabucodonosor. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Esto está diciendo el Señor. Esto está diciendo el Señor. O sea, yo creo que aquí hay que sacar muchas cosas de conclusión con ahora, ¿no? Los gobiernos de ahora. Un gobierno tiránico como el de Nabucodonosor, que no era una perita en dulce, como dicen, esa era una persona tremenda que mataba, asesinaba y destruía. El pueblo babilonio así es, dice la Biblia que era. Y este Nabucodonosor no era el más santito de esos, era de los peores. Ese Nabucodonosor dice: no, a él yo lo mandé. Y a todos le van a él yo lo mandé. Dice, y fíjense, castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Hay que entender la mente de Dios en esto, ¿no? Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. Wow, ¿qué está diciendo? Si te pones contra Babilonia, te metes conmigo, está diciendo el Señor. Esta ahora es mi voluntad. Israel, tú la regaste, ya te di oportunidad, sigues pecando y ahora te voy a enviar a Babilonia para que aprendas. Y la disciplina la tienes que recibir, tú y todas las naciones vecinas tuyas. Y así tiene que seguir. El pueblo de Israel ya estaba metido demasiado profundo en sus pecados, por lo que no se veía que pudieran librarse de la cabeza Babilonia ahora. La cabeza Dios la puso ahora a Babilonia. Por eso Dios dispone lo que ya estaba decretado, el dominio de Babilonia. Ya estaba decretado por los profetas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen, hermanos, que pasó eso? Porque Él sí cumple su parte del pacto. ¿Sí me entienden? Deuteronomio 28, por eso leímos Deuteronomio 28. Un pacto es entre dos personas o dos contrapartes, como un contrato, cuando hacemos un contrato de compraventa, la clásica, ¿no? Y las dos tienen que cumplir. El que no cumplió aquí fue el pueblo de Israel. Dios iba a cumplir su parte y ahora la estaba cumpliendo por medio de Babilonia. Por eso la gente dice: este Dios es tremendo, ¿quién lo entiende? Dice que iba a ser Israel la cabeza y después que ahora lo pone un pagano, maldito y asesino, y ahora dicen que lo obedezcan. ¿Quién lo entiende al Señor? No, por eso hay que saber leer la Biblia. Si lee Deuteronomio 28, sabe que eso es el castigo y Dios cumpliendo su parte del pacto. Dios no miente y Dios no rompe pactos. Y debía de traer todo lo que Él prometió que iba a traer. Todas esas maldiciones, Él las debía de traer. Pero por eso antes Él estaba, ¿qué? Arrepiéntanse, por favor, está tremendo ese castigo. Arrepiéntanse, vengan, arrodíllense, humíllense ante mí. Pero no querían entender. Deuteronomio 28, 25 dice, fíjense lo que dice en Deuteronomio 28, 25. Dice, el Señor permite, mira, estas son de las maldiciones, ¿no? Si no lo obedecen. El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos, saldrás en contra de ellos en una dirección, pero huirás de ellos en siete direcciones. Toda la gente en la tierra sentirá temor al ver todo el mal que te suceda. Wow. Versículo 44 en Deuteronomio 28, 44 dice, él, o sea, el extranjero, te prestará, pero tú no serás capaz de prestarle. Él irá a la cabeza y tú al final. Sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido. Porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Estas maldiciones serán una demostración contra ti y tus descendientes de que Dios te ha juzgado. Ahí está. Te ha juzgado es la palabra clave aquí, ¿no? Hay un juicio de Dios que es justo, oportuno y santo. Entonces, ese juicio de Dios llega, pero no sin antes, como dice en Amós, avisarle a sus profetas. Todo él lo avisa por medio de sus profetas una y otra vez. Este pasaje, fíjense, como comentario aparte, este pasaje que los hebreos lo tienen en la cabeza, dijimos, es el motivo por el cual muchos de los judíos en el mundo, como son en general, son muy prósperos. Ellos tienen mucho dinero, los judíos. Los judíos controlan las finanzas. Yo que estudié finanzas y economía, pues yo sé que yo tenía compañeros que llamaban Cohen, no sé, Jacob Cohen, o sea, obvio que son judíos, ¿no? Entonces estaba ahí con ellos en el posgrado y no, son tremendos estos muchachos, están bien centrados hasta las monedas. Y si uno va, peor que los regios, uno va a comer y hasta las monedas cuentan. O sea, son tremendos, pero qué, cómo están bien prosperados, ¿no? Pero fíjense, porque ellos tienen aquí en este pasaje que dicen que si ellos pueden prestar, significan que están siendo bendecidos. Fíjense cómo ellos lo razonan. Y si ellos piden prestado, son de maldición. Esto es lo que ven ellos en este pasaje. Interpretan mal el pasaje, hermanos. Desviaron la bendición a la posición de ídolo. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo ven? Como ellos desviaron la bendición en sí, o sea, el saber, el poder prestar como el ídolo, y reemplazaron a Dios. Eso es lo que hicieron los fariseos en la época de Jesús. Por eso no veían a Jesús como su Mesías, porque él no se cuadraba a su ídolo, el dinero, el poder. ¿Sí me entienden? Entonces, desplazaron a Dios mismo y pusieron la bendición como ídolo en Deuteronomio 28. Y por eso sí, son bendiciones, pues le echan ganas y se levantan antes que uno y se van a terminan de trabajar después de uno y le echan ganas y están bien organizados, aprenden, se capacitan. Pero su ídolo es esa bendición, no es Dios. Y el Señor les iba a mostrar las consecuencias de lo que vivieron, ¿no? Porque siempre vivieron ellos con poder y capacidad de prestar. De hecho, todas las guerras de los siglos 16, 17, 18, 19 y hasta 20, ellos, los Rothschild, ¿no? Se les llaman, ¿no? Ellos las financiaron, todas. Todas las guerras napoleónicas, todas las guerras grandes, ellos las financiaron. Ahora dicen que son cuatrillonarios. ¿Vieron que dicen que son billonarios, millonarios? Ya no hablan en términos, ahora no se habla en términos millones, se habla en términos de billones. Pero dicen que los Rothschild, que son judíos, ¿no? Que creen en esta bendición de Deuteronomio 28, pero la hicieron ídolo, ellos son cuatrillonarios. O sea, ellos dicen, así se dice, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es esa no es el propósito de Dios nosotros. Sí lo sabemos, ¿no? Sabemos que esa no es lo que ellos quieren. Ellos quieren a su fuerza llevar a Israel como potencia. Por eso ellos llaman los sionistas. Son los sionistas de Sion, que es Jerusalén. Entonces se les dicen los sionistas, que son el grupo político que por medio del el poder y el brazo económico de ellos y el poder político de ellos, ellos iban a lograr que Israel esté ahí y que Israel sea potencia y cabeza de las naciones. Eso es su objetivo, de los sionistas, ¿no? O sea, ¿por medio de qué? De sus propias fuerzas. Lo contrario a lo que Dios pide, ¿no? Dios pide que dejemos todo de nosotros y dependamos completa y absolutamente en Él. ¿Vieron cómo ellos todo mal lo interpretaron de Deuteronomio 28? Por eso cuando leemos la Biblia hay que saber interpretarla bien. En 28 hay que leerla y buscar las bendiciones de Dios como lo que son, ¿no? Como parte de mi vida de amor y relación íntima con Dios. ¿Sí me entienden? No en sí buscar las bendiciones. Eso no es fácil, hermano. No estoy diciendo que es fácil. Todos estamos en ese camino, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer como los sionistas. Vamos a terminar mal, si no. En Jeremías 29, en todo el capítulo de Jeremías 29, el profeta Jeremías le dice al pueblo que, miren, antes de que sean conquistados por Babilonia, fíjense, ya Dios le dice, mira, Jeremías, ve y diles esto. Todavía no había llegado la conquista de Babilonia, pero dice, dile al pueblo que cuando estén en Babilonia, cuando estén en Babilonia, más les vale que se adapten al gobierno local de ellos, que trabajen duro y yo los voy a prosperar allá. Fíjense, eso tiene una correlación con lo que acabamos de leer, ¿no? Que el rey Nabucodonosor era su enviado. Era la cabeza que él envió a disciplinar a las naciones. Fíjense, eso es lo que pasaba, ¿no? Unos capítulos más tarde, Jeremías 32, desde el versículo 26, Jeremías 32, 26, ellos ya estaban bajo el sitio, o sea, ya el ejército babilonio los había sitiado. ¿A qué? A Jerusalén. ¿Qué significa eso? O sea, volvieron a desobedecer al Señor. No se sometieron al yugo de Nabucodonosor. ¿Y qué les esperaba entonces? Pues lo acabábamos de decir, ¿no? El castigo de Dios otra vez. Porque ¿qué decía Dios? Sométanse al castigo. No se rebelen contra Él. Sométanse a Él y van a vivir. Pero ellos, ¿qué hicieron? Sedequías, me acuerdo. Si se acuerdan, el rey Sedequías, uno de los hijos de Josías, pues se rebeló. Dijo, ¡ay, vamos! A ver, al tú por tú. Yo puedo con ti. Y se rebeló, ¿y cómo le fue? Mal. A Sedequías le fue muy mal, pero Dios les había avisado. Y dice, fíjense en Jeremías 32, 26. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor, entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad, quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo Israel y Judá solo han hecho lo malo, me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. ¿Vieron? Se iba a cumplir todo lo que estaba escrito en Deuteronomio 28, del 47 al 57. Ahí en específico, en Deuteronomio 28, del 47 al 57, habla de los horrores del ataque babilonio. Fíjense, de los tiempos de Moisés, el Señor estaba profetizando lo que les iba a ocurrir. Casi 1,000 años después, 1,000 años después. Y ahí ponía que se iban a comer a sus hijos, porque no tenían nada que comer. El sitio de los babilonios a Jerusalén duró por mucho tiempo. Y se comieron a sus hijos, se comieron a todo lo que había y hasta los hijos. Ese fue el sitio que vivió, que profetizó el Señor en Deuteronomio 28. Luego, ¿quién vino? El imperio Medo-Persa, desde el año 530 antes de Cristo al 330 antes de Cristo, como 200 años, ellos fueron cabeza y dominaron todas las naciones. Ya estaba decretado en Isaías 41:1 por 45:1, no lo voy a leer por falta de tiempo. El Señor dice, Ciro es mi ungido, igual que Nabucodonosor, ¿vieron? Dice Ciro, el rey persa, el rey más, el primer rey persa, dice, Ciro es mi ungido. Ay, espérame, ¿cómo vas a ungir a un pagano? Ni te conoce. Dios hace lo que quiere. O sea, ¿sí me entienden? Ciro es mi ungido, dice al profeta Isaías. Wow, a Isaías. Isaías vivió ¿cuándo? En el 750 antes de Cristo. ¿Y Ciro cuándo estaba? Casi 250 años a 300 años después. Perdón, 150 a 200 años después era la profecía que se iba a cumplir. 150 años, ¿qué había? Pues estaban los padres de la patria aquí, ¿no? ¿Quién estaba? Hidalgo, ¿quién sabe? O sea, imagínense lo que pasó del tiempo de que Isaías profetizó y después se cumplió. Ciro, ¿a poco Isaías le puso el nombre a un rey pagano? No, ¿cómo supo? Entonces era para, despiértense, están bien dormidos, despiértense. Israel siguió siendo, ¿qué? La cola y no la cabeza. Pero Dios había prometido que volverían a su tierra. Dios cumple su parte de los pactos. Dijo, 70 años vas a estar en el cautiverio, le dijo a Jeremías, ¿no? Y después de eso van a volver. 70 años, un año por cada jubileo que ustedes no me cumplieron desde la época de Salomón. Un año por un jubileo te los cambio. ¡Ah! Todo el Señor lo tiene aquí, ¿eh? No se le escapa nada, hermanos, ¿eh? Por eso hay que luchar con hasta el más mínimo pecado que tenemos escondido aquí, hermanos. Hay que luchar con eso. No, el Señor es bueno. No lo deje crecer esa espiga. No la deje crecer ahí. Trátela de sacar. Dígale al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo, pero sí tú puedes. No deje eso ahí. El Señor así de preciso es. 70 veces no me festejaste el jubileo que yo te ordené. 70 años vas a cumplir de cautiverio. Vamos, váyase. Es mucho. Se va para allá. Se va para allá. Y se cumplió el regreso con los reyes persas, Ciro, Darío, Artajerjes. Ellos hicieron el decreto y después fueron y construyeron, ¿no? Jesúa, Zorobabel, Esdras, ¿no? Ya sabemos la historia, ¿no? Y después, ¿quién vino? El imperio macedonio griego con Alejandro el Grande otra vez, Magno. Donde pasaron después de la muerte de él a cuatro imperios. Dos de ellos se asentaron, uno en lo que es ahora Siria, Asiria, Babilonia, pues todo Jerusalén, toda esa parte que es el imperio Seleúcico, a nombre del general Seleucio, ¿no? Y el otro era Ptolomeo, que se fue a Egipto. Esos dos imperios o reinos estuvieron dando hasta con la cubeta todos los años. ¿Hasta qué? Hasta que apareció otro imperio, el cuarto. ¿Cuál? El romano. Y le dijo, vamos, acabó aquí todo, ¿no? Pero se estuvieron ahí peleando gran parte hasta el año 100 antes de Cristo, hasta que los romanos, el imperio romano, ya puso ahí todo, dominó toda la región de Judea, Samaria y Galilea. En los tiempos de Jesús, se ve que los que reinaban, fíjense, eran tan cola, Israel, tan ciegos, tan de labios nomás le adoraban al Señor, que eran tan cola, que fíjense, que hasta los reyes, o sea, bajo el protectorado del emperador romano, obviamente, pero hasta los reyes que le decían, bueno, ahí te voy a dar un rey local, no eran israelitas, eran edomitas, como Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey que cuando Jesús nació, ¿qué hizo? Hizo una grandeza a los ojos del mundo, ¿no? Mató a todos los niños en la zona de Belén. Los mató 2 años y menores, a todos. Hizo un desastre. O sea, eso le dicen el grande, ¿no? Porque construyó, mejoró en 46 años el templo, ¿no? Pero fíjense, cómo él no era ni israelita, ni samaritano, era edomita. Y así tan cola era Israel en los tiempos de Jesús. Luego ya sabemos que en el año 70, ¿qué pasó, hermanos? Y téngame paciencia, unos 7 minutos más. En el año 70, ¿qué pasó, hermanos? Jerusalén y el templo fue totalmente destruido. Eso Jesús lo profetizó en Mateo 24:2, cuando dijo que no iba a quedar, ¿qué? Piedra sobre piedra. Que era porque los romanos... No, pues está tremendo. Ahí si alguien vea, están esos videos que hacen en YouTube de eso, está tremendo. Estos judíos, si algo tienen es Son bien aguerridos. Y sí, se enojaron ya los romanos, ya cuando pudieron entrar, después de un sitio largo y después de haber visto muertos a muchos de sus compañeros, no, ya entraron y los acabaron a todos los judíos, destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Desde entonces, y más precisamente en el año 132 al 135, ya después de Cristo, obviamente, en la última guerra judeo-romana, ¿no? Con Bar Kokhba, le dicen, ¿no? Kokhba. Bar Kokhba, a nombre de Simón Bar Kokhba, ¿no? Que es el líder de esa revolución. Del 132 al 135 hizo una guerra, la última, y los romanos dijeron no. Ya me cansé, le rompimos la ciudad de Jerusalén, destruimos su templo, y ahí siguen estos dando lata. Ahora ya, arrasen, dijo el emperador, dice, arrásenlo totalmente, todo arrásenlo. Ahí está un decreto, ¿no?, del emperador del tiempo. Arrasaron todo, deportaron, se llevaron a casi todos y rebautizaron la zona como ¿qué? Palestina, a nombre, para detrimento, antes se llamaba región de Judea, por los judíos, ¿no? Y ahora se pasó a llamar región de Palestina, a nombre de los enemigos históricos de Israel. ¿Quién eran? Los filisteos, que ya estaban desaparecidos, ¿no? Ya estaban mezclados con otros, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿volverán a ser cabeza de nación el pueblo de Israel? Claro que sí, ¿no? Así también está escrito en Amós 9:8. Amós capítulo 9, 8 dice: yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Miren, esta es la promesa del Señor. Esta es la promesa. Y dice, versículo 11, Dios habla hoy: el día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas. La voy a leer, la estoy leyendo en Dios habla hoy. Levantaré sus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados. Para los que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido, vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Todavía este tiempo no ha llegado, hermanos, pero pasará, porque está escrito, hermanos. Dice, y cerrando, el Señor en Mateo 5:18, en la Reina Valera lo voy a leer. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Todo se va a qué? Cumplir, todo. Pero antes Israel tiene que ser trillado, como cuando se cosecha luego de la siega, que se hace, se trilla. O sea, se pasa el grano, se separa el grano de la espiga, del tallo o la paja. O sea, pasa el caballo, el buey, por sobre lo que están cosechados, ¿no? Lo pasan, ellos lo pisan, lo van pisando y va eso separando el tallo de las espigas, ¿no? Ese es el objeto, ¿no? O sea, ya vimos que después, ¿se acuerdan que vimos los que vinieron para el discipulado? El aventador, hablamos del aventador, que es como un tenedor ahí, que uno avienta hacia el aire y lo que es los granos se van volando y la paja, que es más, el tallo que es más pesado, se cae, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Ese día de la cosecha y de la trilla se llama el día del Señor. Y con esto voy a dejar asentado el pie para lo que vamos a hablar el siguiente miércoles, que es el día del Señor, el día de Jehová o el día de la angustia de Jacob, que es lo que habla desde Amós capítulo 5, 18 al final. Nomás le voy a leer el 18, que dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? Y lo vamos a dejar para el próximo miércoles, porque el tema de los judíos, y como ahora muchos hermanos cristianos están diciendo, ay, que ya venga el Señor, ya que venga el Señor, y eso es algo, es nuestra bienaventurada esperanza. Ahora, ¿qué va a pasar antes de eso? lo que vemos a lo largo de toda la Biblia, vemos que el Señor trilla la cosecha. ¿La cosecha quién es? Somos nosotros. Nosotros somos la cosecha del Señor. Y ni un grano bueno, dice acá el Señor, se le va a escapar al Señor. A un hombre yo no le creo, ¿no? Pero al Señor yo sí le creo. Por más que así, no, a él no se le escapa ni un solo grano, dice la palabra. Ahora, ¿qué va a pasar antes de que él se separe todo, trille y todo eso? Pues tiene que haber la trilla, ¿no? Los bueyes y los caballos tienen que pasar sobre la cosecha, a trillarla, a separar la paja, lo malo, lo que se va a tirar al fuego, con el grano bueno. Ese es el tema, hermanos. O sea, antes el Señor va a santificar, purificar a su iglesia, como también va a purificar y santificar a su pueblo Israel en la 70 semana de Daniel. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque este es el clímax de lo que es Amós. Llegamos al capítulo 5 y este es el clímax de lo que Amós está dando como su mensaje principal. ¿Qué va el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día de la angustia de Jacob? Que es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos vas llevando por medio de ella para poder interpretarla según lo que tú nos has querido mostrar, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles a tu palabra, tal cual como tú la expusiste a nosotros, Señor. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Padre. Que podamos aceptar tu palabra con humildad, en humillación, Señor. Para que tu palabra realmente no se quede en nuestros labios, sino que llegue a nuestro corazón y nos penetre y nos cambie y nos renueve cada día, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, nosotros queremos, claro, esas bendiciones que tú prometes. Pero primeramente, Señor, queremos corresponderte con esa obediencia, ese amor a ti, devolverte un poco de ese amor grande que tú nos has dado, Señor. En eso, en esa relación íntima contigo, Señor, queremos seguir caminando esta carrera de la fe, Padre. Ayúdanos, Señor. Que no es fácil para nosotros, porque somos muy incrédulos. Ponemos capas de incredulidad en nuestro corazón, Señor. Y a veces interpretamos mal tu palabra, Padre. Ayúdanos, no nos dejes caer, Señor. Ayúdanos a poder realmente recibir tu palabra de corazón, Señor. Y aplicarla diariamente para testimonio vivo en nuestras vidas, en el día a día, Señor. Te agradecemos el poder que tú usas en estos vasos de barro que somos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.